Voy a comentar la pronunciación de algunas palabras nuevas que salen en estos tres ejercicios. Músico se dice musicien, musicien, y el femenino musicienne. La siguiente palabra es fiancé, que suena igual para el masculino y para el femenino. Fiancé es el novio o la novia con quien vas a casarte, con quien estás prometido. La C, E, C, I suenan como una S, C, sí, como ocurría en la palabra anterior, musicien. La tercera palabra es gentil. Gentil, cuidado, no suena la L. La habíamos visto al hablar del perro. Cuando decimos que un animal es gentil, quiere decir que es manso. Pero cuando decimos que una persona es gentil, o en femenino, gentille, queremos decir que es amable. La siguiente, brésilien. De nuevo tenemos una S entre los vocales y por eso suena z. Femenino brésilienne. A continuación tenemos châtain, que significa castaño, pero para los franceses châtain, para ellos un pelo châtain es lo que para nosotros es un castaño claro. Châtain termina en IN y esa terminación suena como IN o UN, es decir, en. El acento circunflejo, lo que está encima de la A, normalmente en francés quiere decir que antiguamente ahí había una S antes de la T. Esa S se perdió y cogió ese acento. Entonces esto nos puede servir de pista a veces para deducir cómo se traduce esa palabra, ¿no? En español la S sigue ahí, castaño, pero en francés se perdió. Después tenemos la palabra o el calificativo de taille moyenne. Habíamos visto que la AI se pronuncia normalmente E, excepto en algún caso como este, que tenemos esa combinación de letras A-I-L-L-E, taille. Es una excepción y no se pronuncia taille. Y la palabra que está después de taille tiene algo nuevo que no habíamos visto y es una Y entre dos vocales. Cuando ocurra esto, una Y entre dos vocales, vamos a imaginarnos que en lugar de la Y hay dos Ies latinas y que cada una de ellas va a una sílaba diferente. De modo que en esta palabra la primera sílaba sería M-O-I. Y ya hemos visto que O-I se pronuncia WA. Entonces la primera sílaba es MUA. Luego la otra I latina iría pegada a la sílaba siguiente. Entonces tendríamos MUA, YE, NE. Tres sílabas. MUA, YE, NE. Y esto lo veremos en más palabras como VOYAGE. En fin, ya hablaremos de ese tema. La palabra siguiente, homme, vamos a imaginarnos que es como si fuera solamente una M. Y la palabra siguiente, mujer, se pronuncia femme. Y no le busquen una explicación porque es femme, apréndanselo así y ya está. Y la última es la conjunción, en español la O. Y en francés se pronuncia U, se escribe OU, se pronuncia U y no hay que confundirla con otra OU que lleva un acento grave, un acento inclinado hacia la izquierda, que significa dónde.